Impenetrables haces de luces que se agolpan dentro de mí como hirientes nebulosas, se adueñan de todo y lo destruyen. Soy yo el que canta, no me escucho. Solo una voz desparramada, y sueño que escucho mi voz clara en el viento que sirve de algo, y canto y lucho. Pero el suspiro que me traga, que me agarra, que me lleva lejos donde las palabras pronto se ahogan en mares de lágrimas que me apagan. Canta tú, tú que puedes canta. Rompe el hielo a voces, no calles nunca, hasta que bajen todos los ángeles a estrellarse los canallas. No puedo entender por qué suerte no puedo querer lo que en el mundo amo, ni por qué lo que me ama no me quiere. Suerte de prematura muerte.